Bueno, Félix, hablamos ahora después de la Semana Santa del partido contra el Caspe. Una derrota amplia, pero no sencilla, ¿no? No, bueno, fue un partido muy desigual en cada parte, ¿no? Yo creo que la primera parte no fue mala por nosotros, hicimos una buena primera parte, no nos fuimos en el marcador, no sé, las sensaciones que yo tenía era que si marcábamos nos íbamos a ir en el marcador bien, ellos, yo los veía un poco rotos, con poca moral, pero bueno, se fueron haciendo fuertes, fueron pasando los minutos, no éramos capaces de marcar y ahí la segunda parte cambió por completo, porque ellos salieron con mucha fuerza, con mucha confianza y nosotros con el aire a favor, nosotros tuvimos ahí unos minutos muy malos, tuvimos ahí el acierto de Maestro para un penalti y bueno, a partir de ahí pues mira, nos pusimos por delante y luego sí ya fue sencillo, ¿no? Pero no tuvimos ahí 15, 20 minutos el inicio de la segunda parte, el partido estaba muy feo porque no estábamos metidos en el campo, ellos estaban muy agresivos, muy rápidos, se estaban haciendo con el control, nos costó, sí. Ese fue un punto de inflexión, ese penalti detenido por Maestro. Si no, si con un 0-1, supongo que el partido sería muy, muy distinto, ¿no? Y remontar. Sí, hombre, claro, mira, en el fútbol lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? La motivación es fundamental y la confianza, el estar con confianza en el campo. Si ellos llegan a ponerse 0-1, pues hubieran crecido muchísimo y a nosotros nos hubieran echado muchas dudas, ¿no? Te decía antes, fíjate, que yo veía que en la primera parte, si marcábamos el 1-0, nos íbamos a ir fácil en el marcador, ¿no? Era mi sensación, ¿no? Y bueno, si les metemos uno, ellos van a bajar un poquitín los brazos y vamos a ganar bien. Y sin embargo, pues mira, las sensaciones al empezar la segunda parte eran distintas. Y si llegan a hacer el 0-1, pues seguro que nos hubiera gustado muchísimo. Los goles en el fútbol son fundamentales. Ya puedes jugar muy bien o muy mal, que el gol te da una confianza terrible, hace que el equipo tire para arriba. Si es a favor y si es en contra, pues al contrario, claro. La jornada nos benefició, empató el Santa Isabel contra otro rival directo como San Lorenzo y el Binéfar, que perdió contra el colista. ¿Cómo viste esta derrota del Binéfar? Bueno, pues increíble por cómo están los dos equipos, ¿no? Sí, la jornada fue muy buena para nosotros. También el Pomar, que aunque está muy cerca, sigue estando por debajo nuestro, pues ganó 2-4. El Pomar, que es un gran equipo, no, ganó 2-4 ahí en casa del Robres. La derrota del Binéfar, pues el Binéfar está muy muy muy fuerte en casa. Lo pasa que, bueno, fuera de casa, no sé si os lo comenté en alguna ocasión ya, en alguna entrevista, yo le vi jugar en quinto y no mereció los 3 puntos, ¿no? El quinto fue muy superior a él. Pero bueno, se ha hecho muy fuerte en casa y ahí es donde está sacando los puntos que le hacen ser líder, ¿no? La verdad que es muy sorprendente que pierda en casa de Lorenzo, seguro, yo creo que nadie se lo creía. Vamos ahora a la Lueza, una Lueza que se juega el futuro en preferente en estos últimos partidos de liga. Nos Sí, enfrentamos. hombre, es uno de los equipos que nadie esperaba que estuviera ahí, ¿no? Es un equipo que yo creo que tiene el mismo potencial que otros años, lo hemos dicho más veces, fíjate cómo está, ¿no? A 6 puntos, si no me equivoco, segundo por abajo. A 6 puntos, no sé si es del Chite o del Sí, el Caspe, chiste. del Chite. Complicado, ¿no? Para ellos, ¿eh? Sí, se juegan mucho, no quedan muchos partidos ya. Hay equipos que partían con otros objetivos. Ahora leía también hace poco que había cambiado el entrenador el fuera. Son equipos que no se esperaba que estuvieran ahí y ahí están, ¿no? Bueno, la Luz es un equipo que hasta ahora las segundas vueltas apretaba muchísimo y sacaba bien la categoría. Este año le está costando mucho, un partido difícil. Es un equipo que en nuestra casa siempre nos hace daño por su manera de jugar, pero nosotros allí solemos hacer buenos partidos. Es un buen campo para nosotros y nosotros vamos a ir yo estoy convencido, con muchísima motivación, con muchísima confianza. Ellos se juegan mucho, pero nosotros también queremos los 3 puntos. El equipo está bien. El otro día contra el Caspe hicimos un buen partido, pero veníamos de hacer un mejor partido contra el Grañén, muy, muy buen partido. Y bueno, a ver si somos capaces de dar un buen tono, a ver si somos capaces de dar la intensidad, que sea un partido rápido, y a ver si estamos acertados arriba. ¿Cómo andamos de bajas y altas para este partido contra la Lueza? Pues yo espero disponer de todos. No sé si tenemos a alguien con acumulación de tarjetas. Me parece que no, porque teníamos apercibidos a Cristian Vía, me parece, y a Isma quizás. No te lo digo seguro, me parece que no tenemos a nadie con tarjetas. Lo vamos a tener que esperar a que venga. El Que jueves la sí. se reúna el comité, ¿no? Y bueno, en cuanto a lesionados, yo creo que estarán todos, ¿eh? Ya poco a poco se ha ido recuperando la gente y si hay alguno con alguna molestia, seguro que ya está recuperado. Teníamos ahí dos o tres jugadores con alguna molestia, que estaban un poco tocados, alguna sobrecarga. También recuperamos a Aresten. Yo creo que podemos contar con todos, son casi todos. Me parece que hay un jugador, me parece que es Sergio, que me comentó que no podía, excepto Sergio, me parece que disponemos de todos, ¿eh? Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este gran encuentro contra la Herbeza. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta Hasta luego. luego.